Bien, estamos con Miguel Valentino, delegado de la empresa Mefrovil. Bueno, Miguel, fuiste parte de la audiencia. ¿Qué fue lo que sucedió allí adentro? Mira, lo bueno es que por un lado la provincia y tanto la UON como gente que está acá se va a encargar de lograr que la fábrica no se cierre, buscar inversores, buscar ayuda, buscar beneficios, buscar subsidios, porque no puede ser que la única fábrica del país se cierre. Aparte quedó demostrado también la mala voluntad de Ricardo Ciccarelli, donde ni siquiera se presentó para dar la cara. Como hace un ratito dije, él nos basurió, nos mintió en la cara, que hasta un día antes que retirara a la gente de la fábrica nos dijo que íbamos a trabajar, que iba a convocar a 10 compañeros más y íbamos a cesantes. También quedó demostrado que los alemanes dicen mucho y que no hacen nada, porque ni siquiera se presentaron. Por eso quiero aprovechar ahora públicamente para decir que tengan cuidado y que los alemanes son responsables de si falta algo en esa fábrica, y que Ricardo Ciccarelli devuelva lo que se llevó. ¿Se han llevado cosas de la fábrica? Sí, se ha llevado un compresor de aire, se ha llevado monitores, se ha llevado muebles, se han llevado las herramientas para que los compañeros trabajen allá, pero todo eso es de Mespro, no es de Sirbón. Y es una vergüenza que se lo haya llevado, porque él se lo llevó sabiendo que presentaba el escrito donde se retiraba de la fábrica. Entonces lo que hizo está muy mal. ¿Cuáles son los siguientes pasos ahora, Miguel, después de esta audiencia? Los pasos siguientes es, en primer lugar y urgente, tanto la provincia, tanto la UON, y tanto como los demás medios, buscar algún inversor o algún comprador para que la fábrica pueda revertirse y producir. En estos momentos, como dijo Pablo hace un rato, el apoderado de la UON, la situación es mejor porque sabemos que el activo es mayor al pasivo, que la deuda está en un concurso. Por tal motivo, el inversor que venga no tiene que depositar ni desembolsar un dinero, digamos, en gran cantidad. ¿Está el compromiso de provincia para dar una mano en cuanto a buscar inversores y esta cuestión? Sí, no, quedó demostrado que ahora mismo ya se ponen a disposición nuestra para ayudarnos. En provincia, también la UON habló si se podía dar subsidio a los compañeros que estamos sin trabajo. No se olviden que muchos compañeros tenemos más de 50 años, por tal motivo en el mercado laboral no entramos ni siquiera en quinto lugar. Muchísimas gracias, Miguel. Muy amable y gracias por estar con nosotros.